Estamos celebrando el tercer domingo de la Pascua, este tiempo al cual, el cual nos invita a participar quizás con más ganas, con más energía en la liturgia, porque sabemos bien que la Pascua es la fiesta de la vida, de la resurrección, y aquí venimos a ser vivificados precisamente, ¿no? Jesús, el viviente, nos vivifica. Y esto es lo que aparece reflejado en la escena del Evangelio de hoy, el final del Evangelio de Juan, una de las páginas más lindas de toda la Biblia, donde Jesús resucitado, que estuvo muerto pero ahora vive, quiere sacar de la muerte espiritual, emocional, al pobre Simón Pedro. Todos recordaremos que Simón negó a Jesús tres veces en la pasión y nada, volcó mal y espiritualmente, emocionalmente quedó hundido. Y Jesús lo rescata, lo vivifica, preguntándole si lo ama. Y tres veces le dice Simón Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. La Pascua nos vivifica, nos da vida si logra sacar de nosotros, de cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, porque hay chicos, hay jóvenes, hay adultos, hay personas más mayores, si la Pascua logra sacar de nosotros estas mismas palabras, palabras de amor. En última instancia, la Pascua nos pone delante de lo que significa estar vivo. Estar vivo significa ser amado y amar. Lo sepamos o no, vinimos a este mundo para una sola cosa fundamental y esencial. Vinimos para poder decirle a alguien alguna vez, te amo. Mientras no llegue ese momento, mientras no le digamos a alguien, te quiero, te amo, nuestra vida carece de sentido. Porque no hay más sentido para un ser humano que experimentar el amor y poder ofrecerlo. ¿Y quién es aquel que puede pronunciar una palabra de amor? ¿Tiene que ser alguien perfecto, superpoderoso, omnipotente, infalible? Por supuesto que no. Todos podemos amar y todos podemos decir te amo. Y por supuesto, vivirlo. Aún con nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestros pecados y con nuestras debilidades. No hace falta ser perfecto para amar. Los débiles también podemos amar, pero con una condición, que seamos conscientes de nuestra debilidad. Cualquier ser humano que sufra trastornos en su personalidad, que tenga problemas de adicción al alcohol o a la droga o al juego o algo semejante, cualquier persona que tenga mal carácter o que sea inconstante o que sea perezoso, puede amar a condición de que sepa ¿cuál es su debilidad? Lo que lastima, lo que daña, lo que deteriora nuestra convivencia amorosa en la pareja, en la familia, en los ámbitos de convivencia familiar o entre amigos, no es que seamos débiles y tengamos defectos. Lo que la deteriora esa convivencia es que no nos hacemos cargo de nuestra debilidad. Y entonces nos subimos a un pony de omnipotencia y no reconocemos que tenemos mal carácter, o tenemos miedos, o tenemos perezas, o tenemos adicciones o debilidades, que nuestro corazón, que está lleno de posibilidades de amar, también es un corazón que está herido, fragmentado, lastimado. Y entonces, la posibilidad del amor está abierta a todos a condición de que seamos conscientes de nuestra fragilidad. Pedro quería mucho a Jesús, pero fracasó en su amor a Jesús. Las tres veces que Pedro negó conocerlo a Jesús en la pasión, cuando lo apretaron, diríamos, fue la prueba cabal de que Pedro no tenía idea de lo débil y temeroso que era. Precisamente, ¿no? En un sentido inverso, subido a su propia omnipotencia, le había prometido a Jesús, yo te seguiré hasta el final, yo voy a dar la vida por vos. Ahí es cuando Jesús le dice, bájate, Simón del pony, porque eso no va a ocurrir, me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Y de hecho fue lo que ocurrió. Y por eso entonces, este Pedro que quería tanto a Jesús no pudo quererlo en los hechos. Su convivencia con Jesús se cortó después de esa triple negación. Y ahí entonces es donde la fuerza de la resurrección y concretamente del resucitado va al rescate de este hombre que queriendo amar no pudo hacerlo, porque se creía más de lo que era. Y por eso Jesús entonces lo interroga tres veces acerca de su amor. ¿Me querés? Las tres veces, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero nos dice el Evangelio, al final, en la tercera vez, que Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo amaba. Y aquí Juan juega un poquito, hace un paralelo con las tres negaciones, porque ustedes recordarán que cuando la tercera vez que Pedro niega a Jesús, Jesús se da vuelta, lo mira, y Pedro sale y llora amargamente. Ahora, en la tercera vez Pedro se entristece. ¿Qué significa esto? Que confrontarse con la propia debilidad, caer en la cuenta de lo que uno realmente es, no de lo que le gustaría ser, sino hacerse cargo de la propia debilidad, siempre es doloroso. Mirarse al espejo de la conciencia, al espejo que nos muestra nuestra propia deformidad, que nos muestra nuestra realidad, no lo que nos gustaría ser, sino lo que en realidad somos, nunca es divertido, porque cuando nos miramos tal y como somos, vamos a descubrir cosas que no nos gustan y de las cuales nos defendemos, a ver, renegamos de esto, como diciendo, no, yo no. Entonces, todas las peleas familiares no se deben al hecho de que seamos débiles, sino que reneguemos de que lo somos. Vos con tu mujer, o vos con tu marido, o vos con tus chicos, o los chicos ni hablar, porque siempre tienen, digo los jóvenes, la razón la tienen siempre ellos. Todos queremos tener la razón, todos nos sentimos en la vereda, digamos, de los que hacemos las cosas bien, y en realidad tenemos que reconocer que esa es una actitud omnipotente, tal como Pedro, que jugó la carta máxima de no, yo voy a hacer todo esto. Nada, después no pudo hacer nada porque había precisamente dado la espalda a ese lugar suyo que era sus miedos, su fragilidad, su cuidarse a sí mismo en vez de dar la vida por el maestro. Lo cierto es que Pedro llora cuando se encuentra consigo mismo y se entristece. Ahora, en esta tercera vez, cuando Jesús le reitera la pregunta, ¿me amás o no me amás? Entonces, fíjense que para nosotros, nuestras relaciones amorosas cambiarían muchísimo y nuestros amores serían más reales si todos pudiéramos hacernos cargo de nuestro potencial. Podemos hacer algo, podemos ayudar en casa, podemos colaborar, podemos, digamos, hacer todo lo que tenemos que hacer, pero también, ese es nuestro potencial, pero también tenemos que hacernos cargo de que somos perezosos o que somos envidiosos o frágiles o medios, se nos chifla el moño, cada tanto volvemos locos, somos celosos, inseguros. El gran problema de la convivencia en la pareja y en la familia no tiene que ver con las debilidades, sino con el no tenerlas asumidas. Y eso es vanidad, porque no hay ninguno de nosotros que sea perfecto, solo Dios es perfecto. Y por tanto, entonces, aquel que sabe aún desde su propia perfección, hablo de Jesús, Jesús va llorando a la pasión, lloró en el huerto, sudó lágrimas de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús tenía miedo y era consciente de su miedo. Y por eso, por esa conciencia de su amor al Padre y a los hombres y sus miedos a tener que entregarse, por eso pudo hacerlo confiadamente poniéndose en manos de Dios. Nuestra vida, entonces, no necesita ser una vida perfecta, sino una vida real, humilde, transparente, insisto, haciéndonos cada uno, ojalá, cargo de la propia fragilidad. Y entonces Jesús le encomendará a Pedro, cada vez que le pregunte, ¿no? ¿Me amás? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le encomendará el cuidado de sus ovejas, apacienta mis ovejas. Ustedes saben bien que en el Evangelio de Juan, una de las imágenes que utiliza el evangelista para nombrarlo a Jesús es la del pastor, la del buen pastor. Le dedica el entero capítulo 10, hablando de Jesús como buen pastor que da la vida por las ovejas. Y la dio. Jesús, que dio la vida por sus ovejas, se las entrega así en la manito, así, ¡ting!, a Pedro, y le dice, cuida mis ovejas, tres veces. Con lo cual, fíjense qué interesante cómo Jesús, que dio su vida y que además las ama a sus ovejas, las puede poner en manos de un hombre frágil y débil. No hay problema con la debilidad. Insisto, ahora Pedro, consciente de ella, va a cuidarlas hasta el final. Por eso el Evangelio termina diciendo, este Evangelio está escrito en el año 95, 100, o sea, ya pasaron más o menos 60 y pico de años del martirio de Pedro. Por eso el evangelista dice que Jesús le dice a Simón, bueno, vos cuando eras chico hacías lo que querías, ahora cuando seas más grande te van a atar, te van a ceñir y te van a llevar a donde no quieras. Y de ese modo, dice el evangelista, Jesús anticipaba cómo Pedro iba a dar gloria a Dios. Finalmente entonces Pedro dará su vida por el cuidado de las ovejas de Jesús. Pedro también pudo vivir como Jesús, dando la vida por los suyos, porque ahora era así, entonces consciente de su fragilidad. El Evangelio nos lleva, o al menos me lleva casi inexorablemente, a una reflexión que tiene mucho que ver con el ministerio petrino del Pedro. Digo, que tiene que ver con la vida de la Iglesia. Probablemente no ha habido en las últimas décadas, quizás podríamos remontarnos a siglos, una época de mayor descrédito para la Iglesia y para el ministerio petrino que esta época, signada por los delitos de pedofilia cometidos por tantos religiosos o no, sacerdotes. Y lo que más, digamos, hirió al rebaño no fue tanto, que ya es grave, el delito de la pedofilia, sino el haberlo negado, el haberlo ocultado, el decir, acá no pasó nada. Esto es lo que más hirió la conciencia del rebaño y que produjo una dispersión, una diáspora tremenda que, bueno, desde el ministerio, por suerte, de Benedicto, y ahora ojalá más todavía con Francisco, que estamos todos tan ilusionados, bueno, el rebaño vuelva a congregarse. Y entonces, el grave problema que tiene la Iglesia es no su debilidad. Si la escena del Evangelio nos muestra al primer Papa como un hombre que viene de su debilidad y viene de su traición, no importa eso. Lo que sí importa es que la Iglesia sea capaz de reconocer cuáles son sus debilidades. Porque renegando de ellas no es como se da testimonio de Jesús. Precisamente por eso este Evangelio, que como ustedes saben, Evangelio significa buena noticia. ¿Qué tiene de buena noticia las negaciones de Pedro y la resurrección ahora de Pedro con esta triple afirmación del amor? La buena noticia es que podemos ser débiles. Este no es el problema. La buena noticia entonces es que, siendo consciente de esto, podemos empezar un camino de conversión, de arrepentimiento, de lágrimas como el de Pedro, de pedido de ayuda con un cura, con un counselor, con un sacerdote o un psicólogo, en niveles totalmente diferentes, pero pedir ayuda. Porque, insisto, mientras no me haga cargo de mi debilidad, seguiré metiendo la pata una y otra vez. A Pedro le bastó una vez para iniciar su camino de conversión, y de esto se trata un poco la Pascua, ¿no? Una y otra vez celebramos la Pascua para, alentados por estos testimonios tan lindos, poder nosotros hacernos cargo de nuestra debilidad y poder, generar un clima de convivencia mucho más saludable. Esto vivido a gran escala en la vida institucional de la Iglesia haría enorme bien, porque de última la sociedad no está pidiendo consagrados o papas o obispos perfectos, sino reales, que no oculten la verdad. Bueno, pidamos al Señor entonces que este tiempo de Pascua nos ayude a todos a vivir renovando, como Pedro pudo hacerlo en el cara a cara con Jesús, renovando nuestro deseo, nuestro compromiso de entregar nuestra vida a los demás.